fue entonces así que mágicamente la violencia desapareció del mundo. Sí, desapareció mágicamente. Era un día común. No había pasado nada extraño. Pero ese día la violencia desapareció. Entonces la gente empezó a pensar más en cómo podía vivir y cómo podía ayudar, y empezaron a hablar de otras cosas y ni se dieron cuenta de que la violencia había desaparecido. Era extraño. Se sentía a veces un poco incómodo el haber tenido tal evolución el ser humano. Pero evolucionó. Porque mágicamente pasó que la violencia desapareció. Y pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, y la gente ya ni se resistía a que le pasara un hecho violento, porque la violencia había desaparecido, y mágicamente. Entonces los sabios se cuestionaron, ¿cómo fue que pasó tal suceso? Entonces se dieron cuenta de que la violencia era algo frágil, algo que no iba a durar mucho tiempo. Y entonces se dieron cuenta de que antiguamente había una violencia que predeterminaba a la humanidad y a la sociedad, que eran solamente cosas fantasiosas que se le ocurría a las personas, a la gente. Era un miedo incapaz, era un miedo que no existía. Por eso, como los violentos hicieron la violencia, los que hicieron la paz, mágicamente la desterraron de este mundo.